CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Hoy en el informativo estábamos abocados a otras informaciones nacionales y locales y dejamos lo que fue nuestra recorrida junto con el equipo del diputado Eduardo Rubio y el propio legislador por el Hospital de Clínicas el día viernes para ir repasando algunas de las cosas que pudimos ver por allí, que nos contaron además en primera persona varios de los integrantes de la reunión que se tuvo allí entre lo que fue la representación del diputado Eduardo Rubio, el ministro de Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi, un ratito que se quedó en este caso Jorge Pozzi, coordinador de la bancada Frente Amplio, integrante de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados. También había, obviamente, estaban los representantes de UTHC, la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, estaba la gente de Audantop, la gente de la Asociación del Sindicato Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y el equipo, obviamente, de la propia directora del Hospital de Clínicas, Graciela Ugach, y obviamente Graciela Ugach, que marcaba un poco el análisis primario de lo que fueron las actividades que se hicieron, en lo que ella no dudó en calificar las PPP, pero de forma distinta. Ella habló de la participación pública-pública, de medio de participación pública-privada, la participación pública-pública entre los trabajadores de UTHC y los trabajadores de Arquitectura y Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Contó ella también que en esa reunión que en principio tuvo dudas, porque cuando ella era grado 3, estaba todavía no era directora, obviamente, del Hospital de Clínicas, el Hospital de Clínicas trabajó con gente de Arquitectura, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y las cosas no habían salido bien, ni en las terminaciones de obra, ni en los tiempos de entrega. Entonces, cuando le vinieron a plantear esta posibilidad de trabajar en conjunto los trabajadores de clínica más los trabajadores de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tuvo sus dudas en principio, pero dijo que sobre todo en base a la coordinación que hubo entre ambas reparticiones y en que hubo un plan claro y una en realidad un compromiso importante de todas las partes, no solamente se cumplió todo en tiempo y forma, sino que además se ahorró 1 millón de pesos. Planteó que ella tiene ideas para una segunda etapa y bueno, los trabajadores en esa reunión plantearon, a partir de que el ministro Víctor Rossi y la propia presidenta de la directora, perdón, del Hospital de Clínica Graciela Ugach hablaron del mantenimiento de las obras. Dijeron que, con todo respeto, obviamente, porque tiene su personal de mantenimiento del Hospital de Clínicas, los trabajadores de arquitectura le dijeron, a través de Gerardo Alonso, le planteó allí, dijo, ya que tanto el ministro como usted están preocupados por esto, nosotros estaríamos de acuerdo en participar también de esa actividad de mantenimiento del Hospital de Clínicas. Obviamente respetando y coordinando con quienes hacen el mantenimiento en el propio nosocomio, con personal propio, ¿no? Se contaron allí algunas cosas, por ejemplo, que son muy gráficas. Nosotros tuvimos la oportunidad de recorrer todos los lugares allí y la zona de Calderas. Nosotros tuvimos también la oportunidad, no bajamos por el ascensor, sino que bajamos por la parte que todavía se sigue trabajando y es un túnel bastante oscuro. Y las escaleras son de metal y son en caracol por las que bajamos y no tienen más de 20 centímetros de ancho, no mucho más. Tuvimos que hacer equilibrio allí porque además era bastante pequeño y nosotros somos bastante altos, pero preferimos bajar por allí. Entonces pudimos ver además todavía lugares en donde queda trabajo por hacer, pero sobre todo que lleva hacia la luz. Eso era lo que sobre todo los trabajadores decían, mirá lo iluminado que está esto, que es la parte de las calderas nuevas, donde hay unos tanques plateados muy, muy, muy lindos. Ellos, nuestros compañeros, han colgado en las redes sociales un montón de fotos y videos. Nosotros también lo hemos hecho en las fotos que sacamos nosotros y los videos que hicimos nosotros en nuestras redes sociales. y se puede ver perfectamente el cambio, ¿no? Sobre todo llegás desde esa oscuridad y a un lugar que es casi de forma circular, y donde en el medio están estos dos tanques que son las calderas, y están pintados todo de naranja y verde también, las calderas, obviamente que los tanques son plateados, y donde está todo muy iluminado. Entonces, lo que nos decían los trabajadores, esto era toda una oscuridad, todo oscuro. Tal es así, que ahí voy al cuento que grafica un poco el tema, que decía Ubach en esa reunión que en la que pude participar también, en donde habló con antes de lo que fue la recorrida, que Osvaldo Lapor, el actor uruguayo, hace ya un tiempo, cuando la verdad esto era todo negro, todo oscuro, todo con telarañas, todo bueno, pidió ese lugar para hacer una película de terror. Y dijo Ubach que se lo concedieron, porque en realidad no molestaba, y bueno, el lugar, ese lugar que ahora está con esta luminosidad, que está todo muy limpio, que está todo muy, muy bonito, todo bien pintado, bueno, ese lugar en algún momento fue parte de una película de terror de Osvaldo Lapor por el estado que estaba allá, la parte de caldera. Bueno, todo lo del piso 1, lo del piso 3, pisos que ya están también, en este caso, cerrados, porque se van a hacer obras de refacción, en base, obviamente, decían, a lo que se ha podido recaudar con esa quita de lo que fue el subsidio a la cerveza, la parte que se le quitó a partir del proyecto del diputado Eduardo Rubio de la Unidad Popular, aceptado en la rendición de cuentas del Parlamento Nacional, más obviamente algunos dineros presupuestales que el Hospital de Clínicas viene recibiendo, se están haciendo obras, y vimos también, recorrimos toda una zona donde obviamente todavía está todo para hacer, está descacarado el techo, pero que está todo ya cerrado, muy cerrado, además decían, porque había un olor bastante importante, humedad, porque se ha hecho el cerramiento como se pidió, total, para después obviamente transformar esos lugares en un futuro que esperemos sea cercano. Y hablábamos con Gerardo Alonso, representante de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sobre este trabajo, sobre todo sobre la propuesta que él realizó en la mesa de negociaciones que hubo allí, cuando le planteaba tanto a Rossi, que es su jefe, como también a la propia Graciela Ubach, de la posibilidad de hacer el mantenimiento, de poder encargarse del mantenimiento en zonas puntuales, obviamente no en todo el hospital porque no tienen el personal necesario, pero sí en zonas puntuales, y ver si esa propuesta era aceptada, las felicitaciones por el trabajo y obviamente cómo se veían a futuro ellos. Vamos a escuchar lo que nos decía Gerardo Alonso. Es cierto que de repente nosotros no tenemos hoy el capital humano para poder abarcar el mantenimiento de todo esto. Tampoco sería lógico pasar por encima del equipo de mantenimiento del Hospital de Clínicas. La idea o el planteo que se le hizo fue de ver en áreas específicas un apoyo al equipo de mantenimiento, no el mantenimiento total, porque sería pasar por arriba a los compañeros que tienen ya su función y deberían fortalecer ese equipo antes de que contratarnos a nosotros o a cualquiera. En relación justamente al tema de la herramienta de las PPP, ¿ustedes cómo lo ven? Porque le decía al ministro, bueno, es una herramienta más, ¿no? Es una herramienta que tal vez en el pienso de un hospital a 20 años, es una herramienta que tal vez se tenga que utilizar, porque no todo se puede ir solucionando de a poco, si no nos pasa por arriba el tiempo. ¿Ustedes cómo lo ven eso? Nosotros lo vemos como algo negativo. Las pruebas están en las PPP que se han instalado para escuelas o liceos. No han sido positivas, no se ve el avance, como bien decía Ubach. Se saca la foto del día de hoy y a 20 años solo se mantiene, no se actualiza, no se hace un mantenimiento correctivo, mejorativo, simplemente se mantiene tal cual deba estar para poder cobrar las ganancias de ese negocio y llevarse la mayor cantidad de que pueda quien hace la inversión. Lo vemos negativo, preferimos el proyecto de UBA de participación público-pública, como estamos defendiendo, que consideramos que son dineros que son del Estado, que se vuelcan al Estado y a mayor cantidad de gente trabajando, no a los intereses de unas pocas personas. Y eso es lo que defendemos y apuntamos. Las PPP, participación público-privada, no han sido buenas y no creo que lo vayan a hacer nunca. Tuviste la ocasión hasta de plantear adelante, ministro Rossi, una felicitación a la presidenta, a la directora del Hospital de Clínica Ubach, por su pensamiento en relación a eso de lo que tú decías, la participación pública. ¿Por qué te nació hacer eso? Porque obviamente pensás que está bien encauzado el pensamiento de la directora del hospital. Digo, es como cualquiera de nosotros como funcionarios públicos, tenemos la obligación de hacer que esto funcione. Siempre somos los que estamos mal vistos y una vez que encontrás cargos como el de ella, directores que piensan de esa manera, creo que hay que felicitarlos. Nos quejamos de todos los cargos de confianza, directores puestos a dedo, que lo que hacen es venir con un pensamiento privatizador, de malgastar los dineros públicos, que una vez que encontrás a alguien que trabaja, como se está trabajando tanto UBACH como su equipo, en fortalecer y mejorar un servicio que es para la población, considero que hay que felicitarlo como considera nuestro sindicato, ¿no? Las felicitaciones también por lo que hemos podido ver y han podido ustedes contribuir con, junto con la gente del Hospital de Clínica de haber hecho obviamente la obra. Veíamos parte de algunas cosas que todavía están para hacer, las comparábamos con lo que han hecho y obviamente claramente aquí hay una diferencia. Hay una clara diferencia, nosotros lo hemos dicho, nosotros la Dirección de Arquitectura no se lleva nada extra por escatimar en materiales, los jornales nuestros están pagos, trabajemos o no trabajemos, por lo tanto se nota a la hora de ejecutar una obra la calidad en los materiales y en la mano de obra, digo, con gente como compañeros que tienen más de 30 años trabajando en esto. Esa experiencia acumulada no se la quita a nadie y la vuelcan en cada una de las obras que realizan. Ahí tenían la palabra entonces de Gerardo Alonso, representante de AUDAM Top, de los trabajadores de arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Tuvimos la oportunidad también de hablar con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, en esta recorrida por el Hospital de Clínicas. Él sigue insistiendo con que el Hospital de Clínicas es un hospital demasiado grande. Él sí habla de PPP, pero participación pública-privada, no habla de participación pública-pública. Reconoce que se pueden hacer cosas así, acotadas, dice él, como se han podido efectuar en lo que llamó un lugar emblemático para todos los uruguayos, como es el Hospital de Clínicas, en el trabajo de la gente de arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y los trabajadores de clínica coordinado. No descartó la posibilidad de también, de en algún momento, en temas muy puntuales y específicos, realizar también mantenimiento del hospital, no en todo el hospital, porque obviamente eso sería imposible por el tema del personal que tenemos, dijo Rossi. Ustedes saben que el Frente Amplio y otros partidos políticos de la oposición, como el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, en este caso también el Cabildo Abierto y el Partido de la Gente, han hablado siempre de la chique del Estado. Por lo tanto, lejos de ellos está pensar en una búsqueda de contratar más personal. ¿Qué es lo que podrían hacer? Contratar más personal para arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y lo que antes hacían ellos, que era no solamente temas vinculados a refacciones en hospitales, sino también en escuelas y en liceos, volver a hacer, y el seguimiento de la obra, que era lo importante, se hacía un seguimiento de la obra. Hoy está en manos privadas todo eso, y el seguimiento de obra por lo general nunca se hace, y después aparecen los vicios de construcción, los problemas en los centros de estudio, que ya hemos relatado una y otra vez. Pero parecen seguir en esa, tanto en la tercerización como en las PPP, en base a la chique del Estado. Por lo tanto, Rossi mismo no decía que para él la participación pública-privada, entiende que algunos se asusten un poco con eso, pero es una herramienta, dice, de financiamiento. Vamos a escuchar lo que decía el ministro. Es un viejo tema, que por la estructura del edificio, por las posibilidades del edificio, es obligatorio recuperar, pero que hay que encontrar la forma, el financiamiento adecuado y el esfuerzo. Yo lo que he notado es que los que están en la directiva, la directora y su equipo de colaboradores aporta un entusiasmo y una fuerza que es imprescindible, que es lo primero. Y después hemos podido presenciar, por cierto, áreas que son las del viejo hospital que deben recuperarse, pero también la lucha por algunas áreas centrales que se están recuperando, como es Lavadero y como es esa maravilla en que quedó convertido una de las zonas más sensibles y más deterioradas que tenía el hospital, que era la sala de calderas, ¿no? Lo que hoy visitamos al lado de lo que era hace poco tiempo atrás no tiene punto de comparación, y creo que es un gran logro, esfuerzo de mucha gente, pero no nos resulta grato comprobarlo. Este esfuerzo, ¿tú crees que también nace a partir de lo emblemático que significa para muchos el Hospital de Clínicas? Pero no, es emblemático, sí. pero no es solo emblemático, tiene una serie de funciones que está en condiciones de desarrollar esta estructura del hospital, porque la estructura es una estructura privilegiada. Lo que yo comentaba, sin tener conocimiento de estos temas, es lo difícil que debe ser compatibilizar la tarea docente a nivel universitario, la asistencial con distintos niveles, algunos muy, muy calificados, con la labor de mantenimiento de esta estructura que tiene sus años y que exige un mantenimiento de todos los días. Este es un edificio que es muy difícil mantener activo. Entonces, la posibilidad de compatibilizar desde la dirección la atención de los distintos temas es realmente un desafío. Vimos enorme voluntad y enorme entusiasmo, pero creo que hay que poner un acento y en lo posible tratar de ayudar a ese proceso de especialización que da resultado siempre cuando se trata de temas no solo difíciles sino extensos. ¿Podrá venir una segunda etapa el agente de arquitectura, Ministerio de Transporte de la Pública? Sí. Nosotros ya lo dijimos, se está preparando una nueva etapa de recuperación en función de las prioridades que defina la dirección del hospital y de las posibilidades que tenemos nosotros y de los recursos que estén disponibles. Y hasta por ahí anduvo una idea, que es la idea de crear un sistema de mantenimiento que yo no sé, creo que la Dirección de Arquitectura no está en condiciones de poder abordar en su totalidad, pero que en algunas áreas, especialmente sensibles, de repente se puede tener una especie de emergencia, de servicio de mantenimiento y emergencia, que bueno, que lo que va a redundar es en una garantía, en una ayuda para el funcionamiento del hospital y sus múltiples funciones. Por último, ¿crees que el desarrollo se puede hacer sin la participación pública-privada, hablando del contexto todo del hospital clínico? Yo creo que es razonable, a la luz de la experiencia que tenemos, es razonable tener dudas respecto al funcionamiento de la asociación público-privado si no se proyecta, si no se planifica para eso. Hacer un proyecto de lo que es necesario en el hospital de hoy y procurar por 20 años ir desarrollando el proyecto y su mantenimiento, seguramente nos va a hacer llegar fuera de época, fuera de tiempo, fuera de norma dentro de 20 años. Habría que tener una planificación que pudiera prever los 20 años y lo que es el aceleramiento de la evolución tecnológica que en el mundo se da y se va a seguir dando. No obstante, las asociaciones público-privadas son un instrumento de financiamiento. Hay otras formas de financiamiento y de hecho algunas cosas se han venido haciendo a través de otros caminos de financiamiento y yo creo que no tenemos que detenernos en la discusión del instrumento, sino ir tratando de aprovechar las oportunidades. Ahí tenían a Rossi que hablaba de eso, sobre todo en la mirada, lo dijo también en la reunión, en la mirada de un hospital hacia 20 años, allí los tiempos tienen que ser un poco más rápidos, la tarea tiene que ser menos, diríamos, artesanal, es el planteo que él hace. Ya hablando en una forma más global de lo que es el hospital en este caso, pero también otras infraestructuras, y entonces allí sí puede aparecer como forma de financiamiento, en la marca sí, la participación pública-privada. El diputado Eduardo Rubio de la Unidad Popular, que fue quien generó parte del financiamiento de todo esto a partir de su proyecto vinculado a la quita de parte de lo que era el subsidio a la cerveza, marcaba en ese sentido que para él no es que sea una forma de financiamiento, es una declaración política el apoyar la participación pública-privada. No lo baja tanto a esto tan sencillo de que solamente es una herramienta de financiamiento más, como lo marcaba en este caso Víctor Rossi. Y si en algún momento se plantea hacia el hospital de clínicas el seguir pregonando con respecto a las propuestas de las PPP como participación pública-privada, contrario a lo que la directora del Hospital de Clínica UH llamó PPP, pero participación pública pública, es porque no se entendió nada, decía en este caso el diputado Rubio. Vamos a escuchar. Bueno, he visto algo que nos llena de alegría y de satisfacción, que es que en el esfuerzo de la lucha de los trabajadores, de los estudiantes, que frenaron la PPP de clínicas, la privatización de clínicas, y nuestra batalla a nivel parlamentario, consiguiendo recursos que se quitaron el subsidio de la cerveza, y con una gestión muy comprometida del equipo de dirección del hospital y de los trabajadores, hoy hemos visto un hospital de clínicas que se está remodelando, que se está transformando, conservando todo su potencial como hospital universitario. La verdad que esta es la mejor respuesta de la ministra María Julia Muñoz, que en declaraciones públicas y hablando de las PPP en la educación, dijo que lamentablemente la gente de clínicas no había entendido esto. Bueno, estuvo el ministro Rossi y un diputado oficialista que se fue muy rápido. Pero supongo que en el Consejo de Ministros el ministro Rossi podrá contar lo que vio en clínicas. Y podrá decir y afirmar que la gente de clínicas no se equivocó. Que por el contrario, anduvieron por el camino correcto. Lo que nos fundamentó la doctora Ubach de por qué las PPP no se aplicaban, por lo menos desde el punto de vista de ella, en el tema de la salud, es de una contundencia irrefutable. Por tanto, la alegría y el compromiso que hicimos, que le trasladamos a los trabajadores y a la dirección del hospital, de si seguimos en el Parlamento, cuando el debate presupuestal, dar una gran batalla por incrementar recursos para el clínica. Quiero además destacar la tarea y el trabajo y el compromiso de los compañeros de la División Arquitectura, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que han hecho una obra ejemplar, como lo ha dicho la propia directora del hospital, que le permitió al hospital ahorrar más de $1,000,000 en obras, que esa plata que se está volcando en otras obras. Y esto fue iniciativa de los trabajadores de la División de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y también felicitar a los trabajadores de clínicas, que han sido pilar en esta batalla y que con su compromiso han permitido que esta obra esté y siga avanzando. Hablábamos con el ministro Víctor Rossi y nos decía que, bueno, que había visto que en tareas pequeñas, concretas, se puede trabajar de esta manera, pero que en pensamientos hacia 20 años, hacia el futuro, en actividades obviamente que tienen que ver con la salud, tal vez las herramientas puedan ser también otras, y no descartó nuevamente la participación pública-privada. Dijo que no hay que denominar, en este caso, insistir en dar una discusión sobre qué tipo de herramienta, porque la ve como una herramienta solamente de financiamiento. Bueno, entonces el ministro hizo toda la visita de gusto, no entendió nada. Si no entendió lo que le dijo la doctora Ubach, si no apreció las obras, la verdad que no es que no entienda. Hay un compromiso con este modelo neoliberal de privatizaciones. La verdad que no me esperaba que el ministro dijera esto. ¿Usted lo cree que es solamente un tema de financiamiento, las PPP, o en realidad es una forma de hacer política y de estructura y de pensamiento ideológico? Es una forma privatizadora que es, digamos, una línea maestra del modelo neoliberal. El sistema de participación pública-privada nace en la Inglaterra de Margaret Thatcher, no sé cómo se dice, de Margaret Thatcher, de la mano de Reagan. Fue la apuesta a desmontar un Estado fuerte en el Reino Unido y tuvieron que parar con las PPP porque comprobaron que le sale 5 veces más caro. Entonces, hay acá un compromiso, además, que es un compromiso ideológico y real con las grandes empresas que se disputan el mercado de las PPP, porque las PPP, obvio, que le dan una ganancia impresionante a esos grandes monstruos de la construcción. Hay que recordar y reitero y insisto con esto, es una herramienta que el Frente Amplio y otros sectores políticos de los cuales ya hablé, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, Cabildo Abierto y el Partido de la Gente, ven como forma de achicar al Estado junto con las tercerizaciones, que es otro tema también del cual hemos hablado, hemos participado de movilizaciones, hemos estado con ellos en la Comisión de Legislación de Trabajo, en donde concurrieron solamente dos diputados a esa Comisión de Legislación de Trabajo hace muy poquitas semanas atrás, movilizaciones frente a Presidencia de la República, con entrega de cartas al Presidente de la República, pero que finalmente es parte de esa herramienta en lo, donde ellos ven la forma de el achique del Estado. Seguimos con la información y en este caso también hablamos con los trabajadores del Hospital de Clínicas. Y hay algo que ustedes escucharon con atención, decían tanto el ministro Rossi como también Gerardo Alonso de Avantop. Hay un servicio a nivel del sistema público del Hospital de Clínicas en el área de mantenimiento, pero que tiene que ser reforzado. Nos decía Hugo Echeverri que en algunos lugares donde hay dos personas se necesitan cuatro. Y además allí el mantenimiento es muy importante porque hay cosas que se rompen y estamos hablando de temas de salud y tienen que ser rápidamente solucionadas. Entonces, como decía Gerardo Alonso, nosotros estamos de acuerdo con este tema de reforzar el mantenimiento, pero se tiene que reforzar también el mantenimiento del propio Hospital de Clínicas con sus propios funcionarios. Y de eso hablábamos un poco con Hugo Echeverri de UTHC. Sí. Esto empezó hace muchos años atrás, ¿no? Empezó con todo el proceso de la posición de UTHC en conjunto con los compañeros de la universidad, estudiantes, trabajadores, en contra de la PPP. Y se fueron dando pasos que hoy en día se ven los frutos, ¿no? De las obras que se están haciendo, algunas que están en camino, algunas finalizadas. Algunas hechas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que era uno de los objetivos que teníamos también planteado desde hace tiempo. Y bueno, ahora hay que seguir para adelante. Nos parece importante también que haya venido Eduardo a ver en qué se estaba invirtiendo el dinero, ¿no? Acá no es gastando, es invirtiendo el dinero. Y bueno, fue una recorrida muy buena. Yo estuve hablando con él antes de irse, ahora quedó muy contento. O sea que tiene un panorama más o menos general de cómo se están haciendo las cosas. Creo que la doctora Ubach fue bastante clara también en la reunión en cuanto a los procedimientos de participación privada dentro del hospital. Creo que quedó bien en claro que eso no es bueno para el hospital, para la universidad y bueno, para el resto de los trabajadores y funcionarios, estudiantes de acá de la universidad. Y bueno, tuvimos la presencia de Rossi, también el ministro de Transporte. Y bueno, estuvo Pozzi también de la bancada oficialista. Sí. Ha sido que bueno, fue una reunión muy buena, muy llevada a términos de respeto y de cordialidad. Por lo tanto, digo, estamos totalmente agradecidos a la dirección por habernos recibido. A Rubio, a Rossi y a Pozzi por haber venido. Y bueno, y el agradecimiento general, digo, y mostrar las cosas que se hacen bien. Cuando sí. Las cosas se hacen bien, se trabaja bien y con compromiso, salen. Esperemos que el camino siga por esta senda, ¿no? Ahí voy. Se habló de una segunda etapa, se habló de una posibilidad de coordinar con ustedes el mantenimiento de la gente del hospital con el mantenimiento que puede hacer la gente de Avantop. La arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Rossi lo compartía eso, obviamente él decía lo que tiene que ver a las zonas limitadas, porque no en todo el hospital, por las características que él considera que el Departamento de Arquitectura tiene en su ministerio, no alcanzaría para todo el hospital. Pero ahí también ustedes tienen el problema de que también tendrían que tener el personal necesario para poder, en este caso, interrelacionarse con la gente de arquitectura, también el reforzar un poco el mantenimiento de ustedes, ¿no? Sí, lo más importante acá sería reforzar el plantel de mantenimiento que tiene el hospital primero con el apoyo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. O sea, en cosas que son específicas y de alta complejidad, que el Ministerio también pueda aportar sus especialistas en el tema, ¿no? Estamos hablando del tema eléctrico, yo que sé, termofusiones, un montón de cosas. Que el Ministerio pueda aportar técnicos y personal de obra. Pero nosotros el cometido principal que tenemos acá como sindicato, como funcionario del hospital, fortalecer lo que es mantenimiento del hospital, porque tenemos muchas áreas que están descubiertas, que los compañeros son muy poquitos trabajando en mantenimiento, no pueden cubrirlas, y los problemas son asiduos, ya te digo, tenemos problemas de algunas inundaciones, de problemas eléctricos, de problemas de grifería, un montón de cosas que sería muy bueno que tuviésemos un apoyo, digo, pero principalmente fortalecer primero lo de adentro. Y por supuesto que vemos de buena manera lo que se plantea de tener una coordinación con el Ministerio de Transporte, aparte de las obras más grandes, de hacer las obras más grandes en términos generales del hospital, de tener apoyo técnico también, ¿no? En las otras áreas, digo, tenemos áreas de alta complejidad que no pueden esperar ni 3 o 4 horas que le repares algo. Eso tiene que ser, pasa algo, yo que sé, a las 2 de la tarde, vos a las 2 y media, 3 de la tarde ya tenés que tenerlo solucionado. Ahí tenía la palabra entonces de, en este caso, el representante de UTHC, de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, Hugo Echeverri. Cambiamos de tema. Decíamos que el senador Jorge Larrañaga salió a defender su proyecto de Vivir Sin Miedo, a manifestar que en caso de que se pierda el plebiscito, quienes van a festejar son los criminales. Esto decía Jorge Larrañaga, de Alianza Nacional. La reforma es contra los delincuentes y contra la delincuencia. La reforma no impacta contra derechos ni libertades y va en contra de los derechos humanos. Si la reforma no sale, festejan los delincuentes. Acá en el Uruguay tenemos que recuperar la paz, el respeto, la autoridad, y tenemos que enfrentar con decisión y con valentía la defensa de la gente honesta que quiere trabajar y que quiere vivir sin miedo. Por eso estamos luchando, por eso estamos trabajando, para aportarle al país con la valentía de mucha gente en todo el territorio nacional y con mucho esfuerzo, un instrumento democrático para que el 27 la gente pueda decidir. Por su parte, Manini Ríos hace campañas con el doctor Siqueira, en este caso en base a lo que se conoce como las gotitas de Siqueira, vinculadas al tratamiento contra el cáncer, que este gobierno no dio la habilitación correspondiente para que siguiera con esa actividad. Por lo tanto, Manini Ríos sí se la garantiza en caso de ser gobierno. Estamos en la ciudad de 33, con la alegría de recibir al doctor Edelmar Siqueira, quien ha desarrollado una fórmula que ha llevado a un remedio realmente importantísimo, que le ha devuelto la esperanza a tantos uruguayos. Bueno, con él hemos estado conversando y le agradecemos realmente la presencia acá y el apoyo que nos está brindando. ¿Cómo no? Yo vine a apoyar porque me parecía muy bien apoyar esto, porque la verdad que el gobierno anterior no me apoyó en absolutamente en nada. La gente está precisando el remedio y yo me veo en la circunstancia de tener que venderlo para otro país. Y América Latina tiene más de 100 millones para atender. Yo creo que desde el punto de vista de comercio, de industria, 100 millones le sirve a un Ministerio de Salud Pública, ¿no? Este problema de la gotita. Este problema de la gotita, que reitero, son gotitas que Siqueira, en este caso, vende para personas que tienen cáncer y que, bueno, ustedes saben, generó un conflicto que en algún momento Marlene Sica, como representante del Ministerio de Salud Pública, hoy vicepresidenta de ACE, dijo que se iba a intentar solucionar a partir de una norma que iba a establecer vigilancias y habilitaciones en todo lo que sea lo homeopático, pero que finalmente eso quedó allí, sin avance ninguno. Nos vamos. Vicente Lima en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.